tengo yo un caballo todo blanco. Tengo yo un caballo blanco. Lo paseo por el río, en el monte hace frío. Tengo yo un caballo blanco. ¡Arre! Tengo yo un caballo todo blanco. Tengo yo un caballo blanco.